Radio UV presenta. Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de programas especiales dedicados al Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz, Cinco Regiones en una sola voz, que se llevó a cabo en Tlacná, Centro Cultural, aquí en Jalapa. Le comento que estas jornadas del Tercer Festival de Coros Universitarios tuvieron verificativo del 17 al 19 de mayo en dos categorías, categoría B profesionales y categoría A amateur. Entonces vamos a ofrecerles en primer término la jornada musical del día 17 de mayo, en donde participaron las agrupaciones Veracanto, Audimus, Ensamble Eclesiastés, Altus, Vox Populi Project, la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y Yasub Vocal. Escuchemos en primer término a la agrupación Veracanto de Jalapa, bajo la conducción del maestro Noel Josafat García Melo. Interpretaron Pirecua por la Paz de José Galván, Granada de Agustín Lara y El Huapango de José Pablo Moncayo. Radio Universidad Veracruzana transmitiendo el Tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz. ¿Dónde se esconde el sol? La la la la la. Escuchamos a la agrupación coral Veracanto de Xalapa, Veracruz, interpretando Pirecua por la Paz, Granada y el Huapango de Moncayo, bajo la conducción del maestro Noel Josafat García Melo. Estamos transmitiendo programas especiales del Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz, la jornada del 17 de mayo. Escuchemos a continuación a la agrupación coral Audimus, también de Xalapa, bajo la conducción de Magdalena Delgado Vargas. Los temas que escucharemos son Hear My Prayer, O Lord, de Henry Purcell, Prayer of the Children, de Kurt Bestor, y Amani, de Audrey Schneider. Radio V, en el Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Thank you. Amarito, Escuchamos a la agrupación coral Audimus de Jalapa interpretar Hear My Prayer, O Lord, de Henry Purcell, Prayer of the Children, de Kurt Bestor, y Amani, de Audrey Snyder. Eso que estamos escuchando corresponde a la jornada musical del 17 de mayo del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz, en la categoría B de profesionales. Escuchemos al ensamble Eclesiastés bajo la conducción del maestro Marco Antonio Valenzuela Mendoza con los temas Soneto de la Noche de Morten Lauritsen en un poema de Pablo Neruda, We Are Young, cover del grupo Fun en un arreglo de Pentatonix, y el son tradicional La Bruja en un arreglo de Richard Sibi. Radio B en el tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Cuando yo muera, vez, mas sobre mí sufresco una sentir la suavidad, sentir la suavidad. Quiero que vivas mientras yo dormí. Get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lonesome's waiting for me, just across the bar by steeds, by taking by some sunglasses, asking about the scar. I need to get you a month ago. Yeah, I don't know you're trying to forget. Escuchamos al ensamble Eclesiastés dirigido por Marco Antonio Valenzuela Mendoza los temas Soneto de la Noche, We Are Young y La Bruja. En esto que es Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Vamos a escuchar a continuación a la agrupación Altus, también de Jalapa, dirigida por el maestro Noel Josafat García Melo. Escuchemos Te Recuerdo Amanda, Tangueando y Northern Lights, Radio UV, en el Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. La sonrisa, la sonrisa. Pulcra est sa mica mea. Pues bien, queridos amigos de Radio UV, hasta aquí llegamos con parte de la jornada del 17 de mayo, en donde tuvimos el tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz desde la sala anexa a Tlacna, Centro Cultural. En el siguiente programa continuaremos con esta jornada del 17 de mayo y escucharemos a las agrupaciones corales Vox Populi Project, Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y Yasub Vocal. Soy Paco Aragón. Los espero en la siguiente emisión.